Recordemos que esta universidad es una de las que está contabilizando. Después, obviamente, están los números de cada país. Bueno, este es el recorrido en Estados Unidos. Uh-huh. Ha aparecido, Manu, hoy me levanté, puse tendencia en Twitter. Viste que a veces Twitter tiene una cuestión de información piola. Yo creo que las redes sociales es con Facebook, que a mí Facebook me gusta mucho porque permite el debate político. Claro. El poder escribir extenso, cosa que no tiene el Instagram, que yo en mi caso no le agarro la mano al Instagram. No, yo tampoco. No sé si será generacional o no, cómo claro. Es la cuestión, pero es que no entiendo por qué cambiar, o sea, no cambiaría Facebook por Instagram, digo, por no, una herramienta más limitada. A mí Facebook me gusta mucho. Pero me parece que lo que uno puede hacer es leer y compartir información y debates. Uh-huh. El Instagram es más imagen, menos texto, y en realidad uno busca la red no solamente para la cuestión de imagen, que está bien, los videos, sino para leer, ¿no? A ver qué se opina sobre tal o cual tema. Acá estuve viendo en las redes y aparece Kanye West. No sé si lo dije bien. Kanye West. Sí, Kanye West. Sí. West realiza su primer acto de campaña para la presidencia de Estados Unidos. Durante el mitin celebrado este domingo en Carolina del Sur, el rapero, y ahí pensé en vos, el rapero y esposo de Kim Kardashian utilizó un chaleco antibalas. Ya cuando vos empezás a leer decís, qué estética la política, ¿no? La política yankee, años luz, ¿no? De lo nuestro. El chabón porque con un chaleco antibalas. Sí, sí, en campaña. En campaña. Y lució el número 2020 en la cabeza. West, quien participará de las elecciones presidenciales como candidato independiente, cuestionó el papel histórico del abolicionista Harriet Tubman, habló sobre el aborto, que habló en contra del aborto, y un punto del evento, en un punto de su discurso, rompió en llanto. ¿Lo conoces a este rapero, Manu? Sí, él es uno de los históricos raperos de los Estados Unidos, primera línea, digamos, de artistas del rap de allá. En una línea que no es la que, por ejemplo, en mi caso, Rimas Rebeldes reivindica, ¿no? El rapero multimillonario, que más se inclina por la música pop, digamos, y que por serle fiel a la estética propia de los barrios populares estadounidenses, ¿no? Bien, bien. O sea, es un hombre del sistema, de la clase mainstream. Trabajadora. Es un tiempo. Bueno, como todo rapero viene de las extracciones populares, sin embargo, en el camino muchos se transforman realmente de, vamos a decir, de oprimido a opresor, ¿no? E incluso muchos de ellos con negocio multimillonario en la industria discográfica, como es el caso de Kanye West. O sea, no es un rapero que yo reivindique, ni en Rimas Rebeldes reivindiquemos como la línea del rap que nos gusta, ¿no? Bien, bien. Y creo que la cuestión está, la intención electoral de Kanye West y la impronta, el chaleco antibala, del eslogan derechoso, ¿no? Es ser antiaborto. Terminás diciendo compañero Donald Trump, ¿no? Otra vez, digamos, todos los caminos nos conducen a Trump, la verdad. Es una lástima. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es increíble cómo, volviendo un poco a la información, uno agarra, pone en Google, ¿no? Y te sale cualquier información sobre América Latina, es Infobae. Uh-huh. Sí, sí, es impresionante el laburo Infobae. Infobae es impresionante. Es masivo. Que tiene, bueno, mucho que ver con los capitales de Miami. Por eso Exacto. Nunca te van a hablar mal de Miami, que hoy es epicentro de la. Viste que había aparecido hace, creo que una semana, una foto en Clarín que estaban en Miami, todos en Miami, como dicen los cubanos, todos en la playa, ¿no? Parecía la Bristol. Uh-huh. Y bueno, ahora tuvieron que volver todo para atrás. Claro. ¿No? Que esto un poco para darle la dimensión internacional al oyente de gráfica. Infobae es como el más puro depositario de la línea anticubana, ¿no? Sí. Es cuando uno quiere ver en qué está, por eso, anticubana, discúlpame. Cuando uno quiere ver en qué andan. Manu, anti-latinoamericana, porque es anti-venezolano. Sí, olvídate. Anti-peronista. Bueno, ahora, fíjate Infobae, ¿no? Infobae que tiene Argentina y tiene Infobae América, ¿no? Porque justamente. Claro. Venezuela vivió su peor día con 5 muertos por coronavirus y 362 nuevos contagios. La manera titular, ¿no? Pues sí, pero escúchame, esto es de hoy. Este es el título de hoy de Infobae sobre Venezuela. 5 muertos y 362 nuevos contagios. Parece irónico, ¿no? Sí, parece irónico. Parece irónico. Parece irónico porque y es un dato que lo planteaba Enrique Martínez, que hemos charlado con él, que es un compañero del IPP, Instituto de Producción Popular, que tenemos que hablar con Enrique en estos días porque han hecho algunos encuentros, y es un hombre que debate la política, bien, desde la propuesta. Y él decía, qué curioso que cuando presentaron el viernes pasado los datos de la Argentina, viste que había varios países y la Argentina estaba en tercer lugar, digamos, de los países que mejor están parados ante la pandemia, los superaban, digamos, en términos de relación población y contagios y muertos, Paraguay y Uruguay. Y Uruguay, sí. Ahora, decía Enrique Martínez, ¿por qué no se pone a Cuba y Venezuela? Porque claro, estarían Cuba y Venezuela. Hay que armar lugares nuevos para Cuba y Venezuela porque es muy, muy poco el nivel de contagio. Digamos, son los países donde mejor se está llevando adelante toda la cuestión de la pandemia. Bueno, ¿por qué el Ministerio de Salud no pone a Cuba y Venezuela? Quizá porque van a decir, ponen a Cuba y Venezuela. Pero escúchame, haces un mapa continental, Cuba y Venezuela son parte de nuestra América. No y haces un mapa respecto de la influencia del coronavirus y no podés evitar poner a los mejores casos. Claro. No, a los casos modelo, digamos. Colombia rebasa los 200.000 contagios de COVID-19. Bien, otro título de Telesur, gente. Vamos por acá nosotros, ¿eh? Vamos por el eje de Latinoamérica. Bien. Colombia sobrepasó ayer lunes los 200.000 contagios de coronavirus al confirmar 6.727 nuevos contagios, mientras que las muertes se acercaron a las 7.000, según informó el Ministerio de Salud colombiano. Está claro, ¿no? Digo, la comparación que estamos haciendo. Por otro lado, Grupo de Puebla rechaza la ilegalización del partido de Rafael Correa. Complicada la democracia, ¿eh? Hoy vamos a hablar de Bolivia, no vamos a adelantar, esperamos una entrevista interesante. No adelantamos porque después si no sale nos van a decir Ya nos pasó una vez. Ya nos pasó una vez. Pero hay que decir, una entrevista fuerte de Bolivia, ¿eh? Picante. Una de las más fuertes que se puede hacer, digamos. El Grupo de Puebla denunció y rechazó ayer lunes la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador de eliminar del registro electoral, recordemos el peronismo. Tal cual. 18 años proscripto. ¿Habrían ganado las elecciones los peronistas? No. Ilegal. Ilegal. Increíble. Así es fácil, ¿no? La democracia te funciona. Del partido Fuerza Compromiso Social. Yo recuerdo cuando estábamos contentos que había ganado Lenín Moreno. Qué chasco, ¿eh? Aparte, ya se llama Lenín. Claro. Yo no soy comunista, pero decía, mejor imposible, ¿no? Qué bárbaro. Uno se imaginaba, digamos, una impronta más dura en la misma línea, ¿no? Desde la ignorancia. Pero bueno, todo lo contrario. Son las tensiones que se van dando en el continente. En Bolivia hay elecciones en septiembre, en Venezuela en diciembre. Siempre es muy complejo en Venezuela porque cualquier proceso electoral está atravesado por el golpismo. Recordemos que es un país bloqueado. Es muy difícil el momento que vive el pueblo venezolano. Además, con una oposición que no apuesta al juego electoral, ¿no? O sea, cada momento de elecciones es luchar contra el boicot. Aquí en la Argentina, hoy saca Ámbito Financiero. Último, se pregunta, mensaje político de Alberto Fernández. Hoy ante bonistas en el Council of the Americas. Oh, yeah. Bien, que esto es uno de los armados yanquis. Susan Siegel, que reúne todos los años en el Council of America a acreedores, inversores y banqueros. Qué nenes. Los nenes. Lo mejor de cada casa, ¿no? Bien, bueno, ya ayer hubo este 30% que dice Clarín en tapa, bien, Clarín, La Nación. Tenemos una gran parte del entramado mediático que juega en contra del país. Es una cosa que no hay que naturalizar, por lo menos, ¿no? Cuenta Ámbito Financiero, el convite que hizo Susan Siegel al presidente fue organizado desde hace semanas. Nadie en ese momento imaginaba que la palabra de Alberto Fernández en este foro, donde suelen hablar los mandatarios de todos los colores, iba a tener el carácter determinante que puede llegar a tener esta sesión transmitida desde la sede de Council en Park Avenue, bien, allá en Gringolandia. Tras la contraoferta presentada ayer por los bonistas, que piden más cambios en la negociación, se espera hoy de la presentación en el Council la ratificación o un cambio de Alberto Fernández. Bueno, Alberto viene diciendo no hay otra oferta. De hecho, ya hay todo un debate de si la oferta que hizo Alberto es posible. Uh-huh. Bien, esto lo hemos charlado también aquí. Hay muchos que dicen esto se va a tener que volver a renegociar, porque en realidad nadie sabe cómo sigue. Uh-huh. Lo que quiere el gobierno es lograr un acuerdo. Y aparte recordemos que hay decenas de países que están viendo qué pasa en la Argentina para renegociar sus deudas. Está haciendo hoy la negociación testigo, digamos, a testigo, nivel mundial. Bien, y hoy estamos, que dijimos, 21 de julio, uh-huh. Bien, sí. Julio tiene 31 días, o sea que tenemos 10 días más 4, una quincena donde van a haber operaciones, pim, pim, pim, una y donde el gobierno tiene que ir haciendo equilibrios incluso dentro del frente de todo, ¿no? Recordemos porque Berbisky, ayer contábamos la información, Berbisky salió a decir el domingo que el presidente de YPF operó en contra del país, el señor Guillermo Nielsen. Sería parte de los bonistas. Claro, porque en realidad, viste cuando pasó 1845 que estaba el compañero Juan Manuel de Rosas defendiendo la patria argentina, Día de la Soberanía, uh-huh. Pero de repente se dieron cuenta que había argentinos con los ingleses y los franceses invadiendo su país. Uh-huh. O también en el 55, que la Marina acá bombardeó. Claro, no hizo falta que venga potencia extranjera alguna, claro. ¿No? Los herederos de Braden a bombardearnos. Uh-huh. Directamente los marinos propios. El trabajo sucio lo hicieron los argentinos. Uh-huh. Vos tenés, a mí siempre me gusta Néstor Gorojovsky, analista internacional, que en general sale con Gabriel Fernández, que dice, hay algunos que no son argentinos. Tienen el DNI argentino porque accidentalmente nacieron acá. Pero en realidad ellos estarían cómodos en Miami, en París. Bueno, el problema es que los tenés acá y operan en contra del país. Este es el egoísmo del cual hablaba el querido Tony. Son ciudadanos de falsa bandera, ¿no? Ciudadanos de falsa bandera. Bueno, antes de ir a la música, cerrar con lo que decía Guzmán, que recién escuchábamos en el informativo Telam, el ministro de Economía, que recordemos es el que está comandando, el joven economista que está comandando la renegociación de la deuda, dijo, los acreedores piden ajustar jubilaciones y eso no lo vamos a hacer. Bien, con este tono se rechaza la contraoferta que ayer hicieron buitres, porque no son bonistas, son buitres. Carroñeros. Ahora sí, Manu Rivas, 8:26, como decía el Feo Rivero, musique. Musique. ¿No? Para hablar de, bueno, de poner música en este caso, aunque en el tema que vos decís, la milanga lunfarda, hablaba de hacerle la música a un tema, ¿no? Le voy a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que esta milanga lunfarda me la musiquen de grupo, ¿no? Pues me hagan la orquesta. Vamos a arrancar con un poco de rock and roll nacional, de un artista que no es estrictamente rock and roll, sin embargo tuvo muy buenos acercamientos. Es un artista que viene del folk. Yo si te digo artista argentino que viene del folk, ya sabemos, ¿no? León Gieco, que cuando le preguntan sobre Hombres de Hierro te dice es un burdo plagio de Blowing in the Wind. Es un capo. Es un campeón, la verdad que me encanta. Porque a ver, hay muchos que chorearon en el buen sentido, porque en realidad cada uno tiene sus influencias. Y además, que ¿dónde están los límites del choreo en lo que son influencias? Exacto, digamos, claro. Uno siempre recupera algo que ya escuchó, ¿no? Este Gieco jodió varias veces diciendo, no te das cuenta que es la de Bob Dylan, ¿no? Muchacho, está bueno el tema, pero me lo copié, ¿no? Aparte, Blowing the Wind es hermoso, ¿no? Es un tema espectacular, y bueno, Gieco era un poco el Bob Dylan, claro, de la Argentina, ¿no? Con su guitarra, su armónica, un tipo autosuficiente musicalmente, uno lo ve y decía un artista callejero, ¿no? Vos lo veías, era cual se te podía subir al tren o al bondi, y recorría los mejores escenarios, además, un compositor de fuste. Me tocó verlo en vivo a Gieco y es impresionante cómo un chabón solo, que esto lo charlábamos mucho con el Manu Gómez en La Tranquera, un chabón solo te arma un espectáculo. Bueno, es como Silvio Rodríguez, uh-huh. Digamos, hay tipos que tienen solo. Automático. Te arman unos climas, digamos, con una impronta que es única, ¿no? En el caso de Gieco, con la armónica, con la guitarra y con también, bueno, temas muy lindos, ¿no? Y cómo ha cambiado, porque bueno, vos escuchás El Fantasma de Canterville, ¿no? Del primer disco y después ves, no sé, Bandidos Rurales. Y el tipo, aparte, le gusta mucho la tecnología. Entonces, ha crecido mucho musicalmente.